Identidades y encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. El grupo Son Palenque, fundado en los años 80 por Justo Valdés, reúne los mejores músicos de San Basilio de Palenque alrededor de la música tradicional afro, entre ellas la cumbia, la chalupa y el mapalé. Son Palenque es un grupo legendario dentro de la música afrocaribe, pues ha tenido una larga trayectoria. En los años 80 dio su inicio al movimiento de la champeta criolla, grabando dos LPs de folclore con influencias africanas para el sello Felito Records. En las filas de Son Palenque se formaron la mayoría de cantantes de champeta de la actualidad. Este grupo fue una verdadera universidad de la música en Palenque por muchos años. Son Palenque, del álbum Son Sonidos Afrocolombianos Modernos, nos interpretan Adiós Batata. Thank you. Continuamos desde Perú. Escuchemos a Eva Ayllón. Ella es una de las mayores exponentes de la música afroperuana y los valses criollos, una mujer dedicada y con mucha personalidad, que tras sus largos años de trayectoria artística ha demostrado saber muy bien lo que hace, por lo que se ha ganado el respeto y admiración del público. Por eso, en los escenarios es una verdadera diosa que engalana a todos los asistentes con su prodigiosa voz. Eva Ayllón nos interpreta Kimbafa Malambo Ñeke. De pititi de macario y de caído sin sueño, sin papá malambo llegué, que retumbe el callejón, chocolate en el repique, Ronaldo Campos en el cajón, eco de cajones, ritmos negros del pueblo, de cañete a chincha, tama cueca con lando, eco de cajones, ritmos negros del pueblo. Tiene sangre negra y moreno el corazón. Tiene sangre negra y moreno el corazón. Chimbafa, malambo ñeke, dame golpe de capo, de pititi de macario y de caito sin sueño. Chimbafa, malambo ñeke, que retumbe el callejón. Ronaldo Campos en el cajón, seco de cajones, ritmos negros del Perú, de cañete a chincha, tama cueca con lango, seco de cajones, ritmos negros del Perú, tiene sangre negra y moreno el corazón, tiene sangre negra. Kimba, kimba, malambo, ñeke. A continuación, desde Haití, vamos a escuchar al grupo Bossa Combo. Este grupo se formó en el año de 1968 con 8 integrantes. Ellos fusionan la música tradicional de Haití, especialmente la afro-haitiana, con el jazz. En el año 2010 se hizo una grabación que lleva por nombre Haití Direct. Este álbum lleva una recopilación desde el año de 1968 hasta 1979. De este disco escuchemos la interpretación de Bossa Combo Line. Thank you. También trajimos algo desde Trinidad y Tobago. Escuchemos a Calypso Rose. Es la embajadora de la música caribeña, leyenda viva del calipso o caíso, como se conoce en Trinidad y Tobago. También es muy reconocida por interpretar el soca, el género antillano nacido en el contexto del carnaval, con raíces tanto africanas como europeas, que surge en el siglo XIX y que vive su mayor apogeo hacia la década de los años 60 y 70, y cuyo origen se sitúa en las comunidades urbanas de origen africano de Trinidad y Tobago. Rose McCarta Linda Sandy Lewis nació el 27 de abril de 1940 en la pequeña isla de Tobago, República de Trinidad y Tobago, en las Antillas Inglesas. Hoy en día vive en Queens, Nueva York. Escuchemos a Calypso Rose. Como invitado especial a Manu Chao nos interpretan Déjame Solo.

tristeza. Kodan kareni dua udin pare kola dua udin te sorola dua udin yeselale dua udin te molula dinara. Identidades y encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. A continuación, desde Burkina Faso, escuchemos a Víctor Deme. Deme fue un auténtico criot mandinga. De padre sastre, es con su madre, una reconocida griota mandinga, que le llega a la vocación musical. El griot es un historiador oral africano, el guardián de la historia de la aldea y de las genealogías de sus habitantes, unas historias explicadas de pueblo en pueblo y transmitidas de generación en generación. El griot es pues un miembro respetado del clan con un importante rol social, ya que interviene en los bautizos y bodas para rendir cuenta del pasado de cada una de las familias. Víctor Deme, del álbum Yafaké, nos interpreta Kanawa. Y yo Vamos a escuchar un tema más desde Camerún con el grupo Bacabillón, pero antes quiero despedirme invitándoles para encontrarnos el día viernes a un nuevo recorrido musical en Identidades y Encuentros. Bacabillón es un grupo musical de world music formado en el año de 1992 a partir de miembros de una amplia variedad de culturas y formaciones que fusionan la música celta y otros estilos musicales occidentales con la música baka tradicional de Camerún. Bacabellón nos interpreta para finalizar Identidades y Encuentros, Aguayá Bacá. Thank you. promocionales.